Recibimos con mucho gusto a Damián Ortiz de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, trabajador postal. Damián, bienvenido, buen día. Buenos días, Diego. Bueno, con algunos temas para conversar contigo como trabajador. El primero que queremos abordar es este anuncio que hay de una reforma de la seguridad social, que ya desde hace meses que está trabajando una especie de consejo de notables, así se lo quiere presentar, ¿no? Como gente de indiscutible valor, digamos, para la sociedad, y que integran todos los partidos que tienen, o varios partidos, mejor dicho, del gobierno y algunos integrantes de la oposición, y después varios agentes, digamos, que están considerando generar un programa de reforma de la seguridad social. Desde los trabajadores, ¿cómo se ha visto este proceso y qué opinión tienen los trabajadores de lo que se está anunciando ya como algunos posibles cambios de la reforma de la seguridad social? Bueno, buenos días antes que nada, y yendo al tema, ¿no? Nosotros primero ya sabíamos de hace años que el tema de la seguridad social por el gobierno anterior venía planteado y había una definición política de que en este periodo de gobierno se iba a reformar, o sea que no es una cuestión que nos tomó por sorpresa. Por el otro lado, la coalición del gobierno actual también colocó dentro de su programa que se iba a hacer una reforma de la seguridad social. Los actores sociales, tanto el PCNT como la ONASPU, los voy a separar porque me parece que hacen a la cosa, habían marcado, inclusive yo recuerdo antes de las elecciones de octubre del 2019, salió Sixto Amaro diciendo que la gente se jubilaba a los 62 años en promedio, a veces eras más, y que subir uno o dos años no era una cosa descabellada subir la edad jubilatoria. Dicho por un representante de la ONASPU. La Confederación, teniendo a la cabeza de ese planteo a la coordinadora de jubilados, planteó claramente que nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social iba a atacar los intereses de los trabajadores, de los jubilados y de toda la población en general. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque, como lo repiten muchas veces los compañeros, es una realidad. La seguridad social es algo mucho más amplio que si te jubilás con 30 años de trabajo y 60 años de edad, o si te jubilás por enfermedad. O sea, es mucho más amplio. Entonces, en ese marco, creemos que todos los actores sociales, en cualquier discusión que se tenga que tener sobre este tema, deben estar presentes. Cosa que esto nace a partir de la LUC, ¿no? La comisión esta de expertos, dejando mucha gente afuera, porque no fue que se hizo un planteo, bueno, todas las organizaciones que participan y tienen algún grado de representatividad en el campo popular tienen posibilidad de participar, ¿no? A la prueba está TCS, que es integrante del PCNT, no está participando como ATCS ahí adentro. Entonces, si el sindicato que se supone que conoce más del tema no le permiten participar, no es una cuestión antojadiza. Además de las manifestaciones que ya conocemos, ¿no? Pero del primer momento, cuando uno hace el análisis, está. Segundo, todos los que han participado ahí, o que participan, tienen como planteo que hay que reformar la seguridad social y que los trabajadores vivimos más años y que eso va a conllevar a un modelo que tengas que aportar más años de trabajo de tu vida, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es como que si nos ponemos todos de acuerdo, es como que parece un club de hinchas de fútbol, ¿no? La peña de, yo qué sé, del Barcelona, por decir algo. Y se van a juntar y todos van a ver el fútbol un poco diferente. Ahora, todos van a hinchar por Barcelona. Entonces, indefectiblemente, si juega un clásico contra el Real Madrid, van a querer que gane Barcelona. Entonces, acá todos ellos, los que están ahí, plantean que hay que subir la edad jubilatoria. Todos, sin exclusión. Lo otro, plantean que el problema es que los trabajadores vivimos más. No plantean nada de eliminar la SAFAP, ni hacer reforma de fondo, aunque sean parciales, sobre el tema de la SAFAP. Ni hablemos de derogar la SAFAP, ¿no? Que es el planteo nuestro. No en exclusividad, pero es el planteo que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que hay matices, pero en realidad sobre las cuestiones de fondo, sobre los ejes estratégicos, son los mismos. Entonces, esa comisión que se arma, en definitiva, ¿cuál va a ser el resultado que va a tener? Ahí no se habla de derogar la SAFAP ni hacer una reforma importante sobre la SAFAP, ¿no? Si son tan buenas, ¿por qué no nos dejan que cada uno pueda elegir si está o no está? No se encontró una solución sobre los cincuentones, por más que salió una ley y todo lo que se ha dicho, el gobierno anterior con la ley que hizo se apropió de un 10% de la jubilación de esa gente. Las AFAP siguen sin colocar un peso para ninguna situación crítica del país, o mejor dicho, llevándolo al plano más práctico, sobre los problemas naturales que tiene un trabajador. ¿Cuáles son los problemas naturales de un trabajador? Que se enferme, porque enfermarte en 30 años de laburo, lo más normal es que alguna vez te enferme y que esté un mes enfermo, es lo más normal, porque estamos hablando de 30 años por lo menos. De que estés en seguro de desempleo, o un seguro parcial, o un seguro COVID. ¿Cuánta plata invierte la AFAP en eso? Nada. Sin embargo, el BPS, números oficiales, el año pasado, por el tema de la pandemia, invirtió unos 400, más de 400 millones de dólares, que es mucha plata, en los seguros especiales. Pero si no hubiera COVID, hay más de 170 millones de dólares por año que se invierte también en seguro de desempleo. Y aclaramos, se invierte, no es gasto. Se invierte, ¿por qué? Porque el trabajador aportó para eso. Ahora, la AFAP sigue sin poner más. El trabajador después con ese dinero lo vuelca al consumo. Al mercado interno. Exacto. Es toda una cadena. Pero además, si hay trabajo y hay trabajo de calidad, el trabajador no va a estar desempleado. Después, sobre los aportes que hacemos los trabajadores. Nosotros aportamos, en términos generales, el doble de lo que aportan las empresas. Y en algunos casos, las empresas están exoneradas o pagan menos que el 7,5. La otra cuestión, eso en el comité de expertos no está en discusión. Entonces, sobre, digamos, si fueran dos partes... La posibilidad de subir los aportes patronales no está dentro de los temas. Yo no hablo de subir, hablo de llevarlo al nivel que tenían históricamente acá. Era, si es un sistema que es solidario, solidaridad es cada uno pone razón de lo que puede. Pero si vamos a una cuestión de igualdad, pongamos lo mismo. Porque si solidaridad y tenemos una... Porque a veces lo quieren llevar al kiosco de la esquina de mi casa que tiene un empleado. Bueno, ahí se puede ver la situación. Y hay cosas que están en el presupuesto y hay cosas que están en la LUC que marcan esas cuestiones. Uh-huh. Y hay cuestiones en general. Ahora, la ley de inversión exonera a los que tienen mucha plata. Ahora, parte de esa plata, esa renuncia fiscal que hace el país, no puede ir para la seguridad social. No pueden ellos aportar un peso más de lo que tienen que aportar. Entonces, tenés por otro lado que el déficit del BPS... déficit entre comillas, es la mitad de las ganancias que generan las AFAP. Entonces, no están discutiendo las cuestiones de fondo, lo que están discutiendo es cómo a los trabajadores lo hacen laburar más para seguir manteniendo las mismas condiciones que tiene el gran capital y los niveles de ganancia. Entonces, eso no está en discusión. Por eso lo que entendemos que sobre ese comité de expertos, en realidad es una visión parcial. Y que nosotros, que esta es la segunda parte del asunto, porque creo que es fácil ponerse de acuerdo que ahí no van a salir cosas a favor de los trabajadores, es cómo salimos a enfrentar eso. Nosotros, el planteo que hizo TCS nos pareció interesante, lo vamos a estudiar, pero nosotros, más allá de ese planteo, lo que consideramos, y porque la coordinadora de jubilados, como dijimos, es vanguardia en esto, más allá que la coordinadora de jubilados no siempre lo ata a los jubilados y los pensionistas, nosotros lo que entendemos que como trabajadores... no podemos quedarnos mirando de afuera. Acá hay que tener una acción activa y hay que pensar, como en otras cosas, ir generar los marcos de alianza más amplia, mucho más amplia que la Confederación, mucho más amplia que los partidos políticos, para salir a enfrentar esto, porque en ese tema vamos a estar solos. Y nos parece que en eso no importa coordinar con quien sea mientras el objetivo sea en común y en beneficio de los trabajadores. Uh-huh. Creemos que va por ahí. Últimos minutos con Damián. Seguramente a cuenta de otras charlas que vamos a tener, Damián, contigo o con otros compañeros de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en torno a estos temas. Ahora se conoció que, por ejemplo, desde el BPS se redujo lo que se daba de subsidio para las ópticas. Que era un elemento importante, aquel que quería comprarse un par de anteojos, tener el respaldo del BPS, aquel trabajador, ¿no?, aportante, uh-huh, para comprarse un par de lentes tal cual se preveía. Pero digo, en lo macro uno tiene la sensación de que no todos los trabajadores, o mejor dicho, muy pocos trabajadores están al tanto de cuánto lo va a afectar el plan que están pensado para ellos, ¿no? Como que todavía el tema está como lejos, no está... cerca o vibrando la gente la reforma de la seguridad social como algo que lo va a afectar directamente. Y me refiero con esto a los que se están por jubilar, pero sobre todo a los que están a la edad nuestra, digamos, o incluso los más jóvenes, que van a tener un sistema claramente regresivo en comparación con el que tenemos, que ya es complicado. Sí, esto de que se abre todo un espectro para estar horas conversando. Claro, ¿no? Por eso. Pero acá la otra vez cuando estuvo Bertoni manejó una serie de números que me parece que son una base más que interesante para tenerla en cuenta. Pero si lo bajáramos, todavía esos números que eran muy claros, bajarlo a la vida práctica, y quiero colocar un antecedente yéndome del tema. Ahora tengo una discusión sobre las BPC y si el cálculo es por la inflación, las BPC, el índice medio salario y todo, y parece que eso es una cuestión revolucionaria. Si yo voy por la inflación y vos vas por las BPC y ya no. Vos sos de derecha y yo de izquierda. Claro, pa, ¿qué lo pero? Ahora, la discusión de fondo de qué posición tomó el PCNT, la UNASPU y el Frente Amplio cuando se dio la discusión sobre el IRPF. Estaban todos de acuerdo. Entonces, cuando se colocó el IRP, que las generaciones más jóvenes no lo conocen, fue un impuesto que colocó la calle por 6 meses, después tuvo una banda de años, y durante la crisis del 2002, los trabajadores llegaron a pagar un 10% de todos los aportes. Cuando viene el Frente Amplio, dice, vamos a hacer una reforma del IRPF. Y dijeron el IRPF, pero en realidad eso, lo que obtuvo, no fue el aumento mayor, no fue lo que vos pagabas en el sueldo, porque algunos iban contentos, yo no pago, pero es porque ganás una miseria. Pero el otro problema que hay, que los alquileres llevan IRPF. Entonces todo el mundo, y más otras cosas que no tienen impuesto, todo el mundo lo terminó pagando. Nadie dijo nada. Esto es una situación similar. Te lo van instalando y los referentes a nivel sindical, a nivel social, no dicen nada. Porque acá la discusión, si uno escucha de todo, como decíamos hace un ratito, todos los actores que se supone que son la gente que tiene más conocimiento y que los trabajadores nos sentimos representados ahí, sin embargo, todos hablan el mismo idioma. Entonces después la cuestión va a ser el matiz. Uno de los problemas que tenemos, una de las dificultades, es que la referencia a nivel sindical en este país en los últimos 15, 20 años ha sido una direcciones sindicales o referentes sindicales que se fueron acoplando al discurso del gobierno, fueron tomando medidas en torno a las decisiones gubernamentales, que no arranca en el 2005, esto arranca antes, también hay que tenerlo bien en cuenta, porque la Concertación para el Desarrollo no fue en el 2005, fue en plena crisis, y ahí vemos cómo varios actores sociales jugaron ese sentido, y que eso se va perpetuando en el tiempo, y que las nuevas generaciones dirigentes, no todos, pero sobre todo los que son más encumbrados, van en esa misma lógica. Entonces la gente se siente un poco como diciendo, bueno, si fulano es tal, no me dice nada, es porque capaz que no están así. El otro problema es que se empieza a dar cuenta de las cosas, muchas veces se quiebra y se va para la casa porque dice, son todo igual. Ahí está uno de los puntos. El otro día conversamos con una compañera de ahí de la costa, que es una compañera que no está en la Confederación, que está en el PCNT, que está en la Comisión por el Agua, una compañera que no tenemos coincidencias ideológicas, pero que nos respetamos a lo largo de la militancia de conocernos hace muchos años. Entonces, parte de la. Bueno, porque ustedes cuando fueron hicieron la Confederación, capaz que ahí le erraron, porque date cuenta que. Pero el problema de fondo era siempre de tiempo, no era que no tuviéramos razón, era un problema de tiempo. Y nosotros le decíamos una cosa: si nosotros no hubiéramos generado la Confederación, que no somos los dueños de la verdad ni somos los iluminados, ¿cuántas cosas de esta la gente no tendría un espacio donde referenciarse para una pelea? Y en este marco nosotros creemos que, si bien esta pelea va a ser mucho más amplio que la Confederación, nosotros tenemos que sumarnos a aquellas organizaciones que, aunque no estén en la Confederación, necesariamente, honestamente, den una pelea de fondo. Y eso va a ser con algunos sindicatos que están en el PCNT, con pedazos de sindicato, con agrupaciones, y que realmente se tenga un palenque, ¿viste?, de donde apoyarse para dar la pelea. Entonces, el problema más grande de esto, por lo menos lo que vamos viendo, es que a vos te lo van colocando. Esto viene un trabajo de hace muchos años, por eso nombramos más para atrás, te lo van instalando como que es la necesidad y que el BPS termina siendo una carga. Ahora, nadie habla de los 3.500 millones que se dan aproximadamente por año en renuncia fiscal, que es sobre todo a los empresarios. No se habla de que acá los mayores impuestos los pagan los trabajadores y los pagan, los trabajadores, ya sea por el IVA, por el IRPF o por el IAS. Entonces, todo eso en el marco te lo van colocando como que, bueno, que vos sos el culpable de la situación y que vos la tenés que resolver. En realidad, acá hay decisiones políticas que se tomaron por parte de los gobiernos de turno, que ninguno tomó el tema de la seguridad social en serio, que acá han habido reformas parciales, porque la del 96 fue una reforma parcial, y que ahora vienen por todo el botín. Un año de aumento de la edad jubilatoria, solo un año, son más de 2.000 millones de dólares que se ahorra el Estado. 2.000 millones de dólares. Si a eso le sumás que hay un montón de tenemos unos 400.000 trabajadores que están en negro aproximadamente, más de 100.000 trabajadores en el seguro de paro o en situaciones similares, muchos próximos a la desocupación. En el entorno al 10% de trabajadores desocupados. Con las perspectivas, la situación real salarial es a la baja. Convenios salariales, sumándole ya el otro tema, ¿no? Convenios salariales que están todos por debajo de la inflación. Convenios salariales que están atados al PBI, una cosa de loco. Se dan en la salud, por ejemplo, donde el Estado le mantiene las cápitas, o sea que el Estado va a estar bancando eso por un lado. A su vez, la gente, que como no puede bancar la sociedad, no porque no pague la cuota, sino porque no puede pagar los tickets, se va para salud pública, entonces el Estado paga dos veces. ¿Y qué hacen las sociedades médicas? No. Echan trabajadores, porque dice que les sobra. Entonces, y además con el apoyo, por ejemplo, de la FUSO. Entonces, todo ese marco de cosas da para confundirse. Y acá no metemos a todos los dirigentes, acá hablamos de gente que está en los lugares donde se toman decisiones. Sí, otro de los elementos también que se habla mucho, pero que no sé si es la gente en general del todo consciente, es que cuanto más se estire la edad para jubilarse, son más puestos de trabajo que quedan sin liberarse, sin estar vacantes, para que entren otros trabajadores, ¿no? O sea, son más gente veterana, digamos, que se mantiene en su puesto de trabajo, lo cual obviamente, si no te puedes jubilar, está bien que tengas trabajo, pero son puestos que no quedan liberados para que jóvenes puedan entrar al mercado laboral. Eso es una parte del problema, porque también ahí lo que condiciona es que se siguen echando trabajadores después de los 50 años, 55 años, y esa gente no se va a poder jubilar. Porque eso es una parte de la lógica del sistema, pero la otra parte es que hay gente que no se va a poder jubilar, entonces va a vivir de la changa. No va a tener la cantidad de años de trabajo, o sea, no se va a jubilar. Va a tener que esperar hasta los 70 para agarrar una pensión a la vejez, o sea, lo cual es tétrico. Por el otro lado, el otro problema que hay, que los salarios, a no ser buenos, porque hay 1 millón de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, el aporte es malo. Claro. Entonces, si vos subís la cantidad de salario de los trabajadores, que sabemos que es un proceso, todo lo que se quiera decir, pero si el salario es bueno, el aporte es mejor. Si la gente está ocupada, entra más plata al BPS. Así manteniera las reglas estas. O sea, porque acá el problema que hay, que no es que el BPS es malo. El problema es que el sistema capitalista en el cual vivimos, donde se prioriza lo económico por encima de lo humano, es lo malo. Entonces, ¿qué han hecho? Te bajan salarios, te flexibilizan, te dan regalías al gran capital, todo eso. Y en definitiva, ahí aparece el menos aporte por los trabajadores. Y a su vez, vos le cambiaste que en un momento cuando se era de paridad, 15% de los trabajadores, 15% de las empresas. Hoy ellos aportan el 7,5 menos, ahí tenés un tortón de guita. Las AFAP lo que se llevan, entonces todo eso va generando un caldo cultivo. Nosotros lo que creemos en definitiva es que es un tema para seguirlo hablando, y mucho, pero sobre todo para ir viendo cómo nos vamos comprometiendo en la acción concreta. Acá, o sea, vimos lo que pasó con la LUC. Vimos cómo hasta último momento fueron estirando para sacar el plebiscito. Bajó el lineazo del Frente Amplio y las organizaciones, sus dirigentes, la FEU, la Coordinadora Feminista, FUBAN, el PICNT, la UNASPU no le dio ni para eso, porque también hay que verlo, para pa pensar en perspectiva para una pelea. Si no te da ni para eso, imagínate para una pelea medianamente en serio, o mejor dicho, en otras condiciones más desfavorables para la población. Aceptaron el lineazo del Frente Amplio. Por suerte hubieron organizaciones que dieron pelea y largaron también un referéndum contra todas, más allá de los matices que uno pueda tener, pero se da eso. Ahora, en ese marco, uno ve cómo se alinean frente a los partidos políticos, cómo las organizaciones sociales, quiénes realmente rompen la unidad. Y la segunda cuestión que está ahí en boga, o que hay que tenerla en cuenta, es cómo nosotros salimos a revertir eso, porque en la seguridad social va a ser más complejo. Entonces, si nosotros vamos generando espacio, coordinando lo más amplio, con la unidad real, la unidad de los que luchan, a dar pelea, vamos a tener mejores condiciones para que el atropello no sea de la manera que va a ser. Porque acá el problema que es una reforma mucho más estructural. Damián, nos quedaron un montón de temas pendientes. Vas a tener que volver en algunos días, tuvo algún compañero. Todo el tema de los números que se han conocido de desempleo, de seguros de paro, de situaciones que se están viviendo por parte de los trabajadores que han cambiado en los últimos tiempos, ni hablar de toda la nueva manera, ¿no?, de empleo, que es el teletrabajo, que también ha afectado mucho a los trabajadores. Pero nos quedamos sin tiempo. te quiero agradecer que hayas estado por acá. Y bueno, como te decía, te vamos a estar invitando a los próximos tiempos para que vuelvas. Las audiciones de la Confederación, recordalo, son los sábados a las 11 de la mañana y a partir de ahora este sábado de 11 a 12. Muy bien. Vamos a pasar una hora ahí. El saludo para todos los compañeros. Gracias.